Hijos míos, la misa ha terminado. Vayan todos en paz. Todas las muchachitas que se van a confesar, las espero en el confesionario. Y a partir de hoy les informo que los varones se confesarán por fax. Por fax, por fax, por fax. ¿Y qué creen? Esta historia no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora sí hay promoción. Ok, tengan mucho cuidado. Con el padre cachondo, cuidadito. Si las va a confesar, él la agarra. Solteras y casadas, en el confesionario decide cuál tomar. Voy a contarles un chisme de algo que acaba de pasar. Dicen que anda un padre cachondo que a las muchachas quiere amar. Dicen les pone penitencia cuando se van a confesar, que les pide besito y todo para poderlas perdonar. Con el padre cachondo, cuidadito, si la va a confesar, él la agarra. Solteras y casadas, y en el confesionario decide cuál tomar. Soltar.